10 de la mañana, 37 minutos, y te comentábamos que salió un nuevo número de la revista Crisis, y como siempre la revista viene con un eje central. En este caso el título es Seamos consumidores, lo demás no importa nada. El consumo para los amigos de Crisis en el centro de la discusión y como elemento de continuidad también entre el kirchnerismo y el macrismo. Dentro del dossier principal hay un artículo de Ezequiel Gatto y de Marilé Di Filippo, integrantes del Club de Investigaciones Urbanas de Rosario, un artículo que trata sobre la lucha de los trabajadores de los grandes supermercados para conseguir el descanso dominical. Ezequiel, buenos días. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Buen día. Muy bien. Quiero decirte que la doble T en tu apellido te salva del apodo más famoso de 2016. Sí. Bueno, me ha salvado de muchas cosas y también me ha acercado a otras, así que... Bien. Pero bueno, esa doble T, mi bisabuelo italiano este año me ha salvado de caer en las garras del otro. Ezequiel, una cosa importante en principio es que esta imagen que nos dan de la defensa del domingo como día de descanso dentro de la lucha de los trabajadores de grandes supermercados también nos da una imagen mucho más vital de la de Rosario, ¿no? De una Rosario que viene devolviendo una imagen muy fuerte a través de los medios, que es la Rosario del narco, de la inseguridad, de la especulación, de la soja, y de repente el artículo de ustedes en principio nos muestra una imagen más vital, ¿no? Totalmente. Me parece que algo de eso ha estado pasando en Rosario, por fuera de los márgenes de la marca Rosario, digamos, construida por el gobierno de la ciudad y también derrumbada en los últimos años por estos tópicos que vos mencionás. Hay una especie de nuevas articulaciones políticas y político-sociales acá, muy interesantes, y lo que pasó con empleados de comercio y la lucha por el descanso dominical a mí me parece que forma parte de esas novedades vitales de la ciudad. ¿Y cómo se fue organizando esa lucha, Ezequiel? ¿No? ¿Perdón? ¿Cómo se fue organizando esa lucha de los trabajadores de comercio? Mira, tiene varios años el conflicto y la demanda, porque un poco conecta no solo con la vieja demanda, digamos, del descanso dominical obrero, sino más en lo inmediato con el cambio de la conducción del gremio aquí, de la Asociación de Empleados de Comercio, que es el sindicato más grande del interior del país en términos de cantidad de afiliados. Y esto tuvo lugar hace 4 años, un poquito más, y a partir de ahí se empezó a motorizar ya como estrategia del propio sindicato el intento de avanzar sobre esta ordenanza. Así que en relación a eso, digamos que hay una experiencia que ya tiene un tiempo que le ha servido al propio sindicato también para, como decías antes, la revitalización de ciertas zonas. Bueno, creo que en relación al sindicato también pasó lo mismo, digamos, hubo recambios en esa conducción, hubo recambios generacionales, recambios discursivos también, y la ordenanza por el descanso dominical le permitió un poco revitalizar algunas partes y algunas conductas y algunos reflejos de lucha sindical. Así que en estos años ha podido ser un punto de confluencia. ¿Qué estrategias te parece que aparecieron ahí para anteponer la vida a la capacidad de consumo? Es decir, saltear el individualismo o la idea de que cualquier compañero de laburo prefiere el domingo porque se lo pagan un poquito más o porque las horas extras. ¿Cómo lograron salir de esa lógica individual para ir a una lógica más colectiva que se pone a discutir un poco la vida igual consumo, ¿no? Ajá, totalmente. Yo creo que se valieron de muchos recursos diferentes. El primero tiene que ver con lo particularmente complicado y desagradable que es trabajar en grandes cadenas de hipermercados y supermercados. Los compañeros, cuando nos juntamos con ellos, hicimos las notas, etcétera, hablaban mucho de que las primeras quejas preocupación en relación a esto se remontan a cuando el empleado de comercio comenzó a tener delegados en supermercados, que fue a finales de los 90, Entonces creo que hay un largo trabajo ahí de politizar esa queja y ese malestar, un lento trabajo, un trabajo de mucha presencia en los comercios, de estar ahí. Nos contaban, por ejemplo, que siempre se han dedicado a estar presentes todas las semanas en los delegados, pasan todas las semanas por todos los locales de los supermercados, etcétera. O sea, un poner el cuerpo creo que fue el primer punto importante, digamos, un sindicato que buscó estar presente. Me parece que el otro punto que nosotros marcamos en la nota es que en este tipo de conflictos el usuario, o en este caso el consumidor, digamos, es decir, el que no es el trabajador ni es el patrón, pero que tiene una relación directa con lo que sucede ahí, creo que han sido muy muy eficaces y también muy insistentes en dialogar o en interpelar al consumidor. Sí. Y en plantear la cuestión en términos de relación y en términos de cultura. Me parece que ahí fueron, encontraron una manera de intervenir en ese tercer personaje de la situación, que a veces, o bien el sindicalismo no, de servicio sobre todo, no lo ha pensado, no lo ha interpelado demasiado, o bien bajo ciertas figuras queda del lado de la queja patronal o de la queja social en general. Claro, lo que está bueno es que el descanso dominical para los laburantes es también un descanso dominical para ese tercer actor, que es el consumidor, ¿no? Que pretende ir un domingo a un supermercado, se lo encuentra cerrado, y aunque sea puede cuestionarse si esa manera de consumir es descanso para esa persona también. Sí, totalmente. Hay uno de los chicos, Matías, uno de los delegados, nos planteaba exactamente esa frase, que van a consumir y no a descansar. Creo que ahí en ese juego se instaló la lucha del descanso dominical y la interpelación a los ciudadanos, digamos. Entonces, si somos capaces y es posible, y cuáles son las alternativas también, cuáles son los desafíos, qué es lo que uno tiene que imaginar, digamos, cuando se desacopla la práctica de consumo y la práctica de descanso. Que por otra parte, en términos, incluso me animo a decir, digamos, físicos, es de por sí una tarea y un trabajo no menor, digo. Los desplazamientos, las esperas, las tensiones, etcétera, etcétera. Ir a comprar una gran cadena por lo general no tiene mucho de relajación. No, la luz blanca constante, ¿no? La cantidad de marcas, es un bombardeo semiótico importante también. Totalmente, totalmente. Bueno, yo hace mucho que he dejado, personalmente que he dejado de ir a esos lugares porque me parecen exponentes de un modo de la violencia del mercado muy muy privilegiados. Entonces, nosotros también nos alegramos mucho de lo que pasó por eso, porque remontándonos a lo primero que decías en la conversación, encontramos que de un modo u otro en la ciudad había al menos un terreno para una discusión que parecía, y para una conquista, no, o sea, una discusión que parecía medio como a contramano de lo que estaba sucediendo a nivel nacional y también aquí, digamos, socialmente, con una fuerte, digamos, derechización de la sociedad. Sí, incluso me parece que hay una cosa importante en esto, que es con herramientas nuevas dar una lucha, ¿no? Porque por supuesto que existe la militancia en Rosario, la hay y mucha, pero siempre está el tema de cómo se renuevan las discusiones, cómo convoca nuevamente a los pibes de un barrio, por ejemplo, con herramientas nuevas, ¿no? Como los límites que puede tener el taller de radio, la murga, el espacio común de la biblioteca, un tema que desde el Club de Investigaciones Urbanas vienen manifestando desde hace un tiempo, ¿no? Como cierto agotamiento de las herramientas. Sí, totalmente. Y también es cierto que estamos, y creo que en la ciudad también está, en un proceso, políticamente hablando, de renovación, digamos, de esas herramientas y esos discursos. Hay un nuevo mapa en la ciudad. Nosotros, nos recuerdo, sí, en la nota lo incluimos, que nos parece que Rosario también, esto sin buscarle ningún privilegio particular, pero es una ciudad que ha, por distintos motivos, ha funcionado un poco como, digamos, como alef del modelo anterior, digamos, como alef de las expresiones quizá más complicadas del modelo anterior, y también de un neoliberalismo de nuevo tipo. No por nada en este momento, por ejemplo, las políticas de seguridad del gobierno nacional se enfocan aquí, o se vienen enfocando aquí en términos de guerra al narcotráfico, etcétera, etcétera, y Rosario vuelve a ser un territorio de experimentación de estrategias de control social. Y al mismo tiempo es la ciudad, nosotros le decimos un poco también en términos de localizar a un adversario, es la ciudad de la Fundación Libertad, es la ciudad donde está uno de los lobbies neoliberales más importantes de Sudamérica. Y bueno, la ciudad misma, en términos de modelo y de proyecto y de imagen de sí misma, ha sido profundamente afectada y condicionada por la presencia del lobby, por su poder de fuego, digamos. Entonces, de nuevo, esta ley y y lo que está pasando en la ciudad políticamente es interesante, porque nos habla como de una ciudad que está en un proceso de reconfiguración, claramente, y bueno, y ahí el desafío de las nuevas herramientas, de los nuevos discursos, de los nuevos modos de articular territorios, política institucional, organizaciones. Me parece que hay algo de eso sucediendo, y bueno, vamos a ver para dónde va, pero me parece que en relación a... Me parece que estamos empezando a discutir fuertemente el modelo de ciudad en términos quizá no solamente defensivos, como hace un par de años atrás, cuando la ciudad estuvo en un punto muy, muy delicado, y en el cual no solo hacia afuera la imagen era tanática, digamos, sino también aquí dentro la experiencia era bastante bastante mortal, por decirlo de alguna manera. Estamos charlando con Ezequiel Gato, que escribió un artículo en la revista Crisis sobre el descanso dominical que han conseguido los trabajadores de grandes supermercados allí en la ciudad de Rosario. Ezequiel es integrante del Club de Investigaciones Urbanas en esa ciudad. Y un punto que me parece importante con esta lucha de los trabajadores para conseguir el descanso dominical es no caer en una idea meramente romántica, Ezequiel, porque también para lograrlo hay que decir que tuvieron que resistir primero el contraataque patronal, que eso no es gratuito nunca, y por otro lado una serie de articulaciones estratégicas que muchas veces son contradictorias. Por ejemplo, buscar algún otro sector de sindicatos que pueden ser un tanto burócratas o que no son los modos de construcción que más le interesan a los pibes que trabajan en supermercados, pero que ayudan a conseguir el objetivo. Me refiero, por ejemplo, a articular con la cadena de almaceneros, supermercadistas chinos y demás. Digo, para quitarle también el romanticismo de la lucha y ver que hay que realmente atravesar la basura para lograrlo, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho también tuvieron que negociar muchos puntos de la ordenanza original. Por ejemplo, los shoppings que quedaron por fuera de esta ordenanza, y bueno, no hay ninguna duda de que son los lugares donde la mayoría va los fines de semana, mucho más en términos de cantidad que quizá los hipermercados. Entonces hay una negociación. La otra, como decías, creo que el voto concreto de la ordenanza, muchos levantaron la mano con profundo dolor y con profundo rechazo de lo que estaban haciendo. Eso es lo que en algún momento se volvió difícil ir contra ese consenso. Y finalmente, volviendo a los apretes empresariales, tuvieron también una serie de modalidades de esos apretes, de los cuales a nosotros nos parece, en el club venimos un poco hablando de este asunto, también las lógicas de apriete empresarial van variando y las estrategias van variando. Y en este caso hubo dos o tres hechos o movidas muy particulares, sobre todo la ocupación del Ministerio de Trabajo por las cadenas empresariales, para reclamar un derecho a que los dejaran trabajar, digamos. Ese gesto de, terriblemente violento. Bueno, en este esquema fue, también daba el indicio de la dificultad que iba a tener el empresariado para dar cuenta de esta ordenanza, pero también de que cierto campo de acción se ha abierto en este año para que los empresarios puedan tomar la decisión de ocupar un edificio público. Claro. Y ahí también hubo un momento de tensión muy grande. Pero bueno, como decís, para lograr esta ordenanza, el Real Comercio tuvo que desplegar alianzas y tácticas que a lo mejor están lejos de la pureza que bueno le pretende a la política. La pregunta que queda picando y que está en el artículo también es si puede el sindicalismo trascenderse a sí mismo o el sindicato trascender al sindicalismo y lo laboral como referencia obligada para justamente pensar modos de vida, ¿no? Más allá de las condiciones de trabajo y las capacidades de consumo que el trabajo deja. Quería preguntarte por último, Ezequiel, que nos cuentes ahí alguna línea de qué está pasando con Comegato, que son estos encuentros, debates para discutir miradas y estrategias frente al macrismo en Rosario. ¿Cómo vienen esos encuentros Comegato? Bueno, mirá, la verdad es que vienen muy bien. Hemos hecho dos. Básicamente el formato son encuentros en los que invitamos a cuatro invitados que por lo general pertenecen a organizaciones diferentes de la ciudad. El primer encuentro fue la economía, y el segundo encuentro la relación, digamos, entre movimientos sociales y apuestas electorales, que es una situación novedosa y bastante efervescente aquí en la ciudad a partir de los cuatro concejales que entraron en diciembre del año pasado, tres por Ciudad Futura y uno por el Frente Social y Popular. Entonces, un poco la idea es invitar a esta gente y a tener dos preguntas, una pregunta como de diagnóstico de lo que viene sucediendo y una pregunta en relación al futuro, a cómo lo imaginan, a cuáles son sus estrategias, etcétera, y a partir de ahí abrir la discusión. Y el viernes pasado tuvimos la de movimientos sociales y apuestas electorales, que me parece que estuvo muy interesante y que un poco el reconocimiento de todos era que Comegato había funcionado muy bien para poner a dialogar espacios que por ahí no venían a lo mejor dialogando demasiado y no lo venían haciendo tampoco en términos públicos, es decir, frente a un público. Así que estuvo muy bien, y la idea es seguir un poco con esa dinámica. El club se piensa como un espacio de puestas en articulación, digamos, y pensar esas articulaciones también. Así que la idea es seguir el año que viene con esa dinámica y incorporar otros ejes, seguramente estén de violencia en los territorios, que ya lo tenemos un poco, digamos, bocetado, y seguramente estén de cultura también, y en la medida en que es un año electoral, vamos a volver a armar una mesa de electoral para discutir. Bien, gracias Ezequiel, te mandamos un abrazo y muchas gracias por este contacto y por charlar un poco de este panorama a partir del hecho puntual de los trabajadores de supermercados logrando el descanso dominical ahí en Rosario. Muchas gracias a vos, Diego. Te mando un abrazo. Ezequiel Gato, del Club de Investigaciones Urbanas. Y por Rosario nos quedamos con la música de Alucinaria. Nos estamos vigilando.